Buenas noches, amigas, amigos. Mi nombre es Pablo Olivera Pulp y tengo el placer de darles la bienvenida a esta iniciativa de Radio Pedal para difundir la música emergente uruguaya llamada Ahora sí te escucho, este programa que sale todos los miércoles a las 20:30, una hora a toda música. Y antes de seguir hablando, le doy la entrada a mi compañera Paola Melgar. ¿Cómo anda? Tanto tiempo. ¿Cómo estás, Pablo? Yo excelentemente bien. Hoy caímos así sobre el pucho del programa, esas llegadas accidentadas a estos casa. Estos revuelos que nos tienen un poco impacientados y que no tienen nada que ver con la situación pandémica que nos está atacando, ¿verdad? Doble negativo. Por supuesto, vengo de comerme un doble hisopado. Doble negativo, por suerte. Una cuarentena que era casi de positivo, pero bueno, eso era por una cuestión de seguridad, de no andar esparciendo viruses por ahí. Ahí va, por eso no salimos el miércoles pasado. Es una de las excusas que tenemos para decir. Pero voy a, antes de seguir conversando, a darle la bienvenida, como se merece, a la queridísima Lucía Novelino. ¿Cómo estás, Luchi? Buenas noches, hoy volví bien, no tuve, hoy volví, así, entré a la cancha limpita. Por suerte, todas las fichas las tenemos puestas en vos, quiero que lo sepas. Claro que sí, la seguridad de que esté ahí para nosotras es una cosa que nos alivia mucho, nos da una tranquilidad. Y si no estuviera ahí no estaríamos acá nosotros tampoco, ¿eh? Pero eso es el ABC. Y ustedes que están escuchando del otro lado tampoco lo estarían haciendo. ¿Sabés quiénes están escuchando? ¿Quién es? Hoy es el cumpleaños de la Vir, de Virginia, mi cuñada, a la que le mando un beso y un abrazo. Pero qué hermoso regalo cumpleaños le estamos haciendo a Vir. ¿Cómo que no? Toda la flía, la que puede asistir por estas cuestiones pandémicas, bueno. Y los que no se quedaron en casa escuchando Ahora sí te escucho por radiopedal.uy. Y si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo hacen, Pablo? Pueden buscarnos en Instagram o en Facebook, en ambas redes, como Ahora sí te escucho. Y bueno, ahí nos pueden seguir, dar likes a nuestras publicaciones y comunicarse también para, bueno, compartir inquietudes, ideas o, bueno, autoinvitarse a este ciclo, que lo que hace, como decía en un comienzo, promover la música emergente nacional y, bueno, lo que ya hemos dicho en otras ediciones de que todo comenzó como un llamado abierto a que las bandas se presentaran y accedieran a la participación en un programa acá en Radio Pedal. Pero después decidimos que, como somos un medio de comunicación horizontal y colaborativo y tenemos los medios para poder difundir a la música emergente nacional, decidimos abrir los micrófonos de Radio Pedal para todos los músicos que se anotaron en ese llamado. Pero tenemos abierto, porque vamos a ir hasta diciembre, todos los miércoles, 20:30, como bien decía Pablo hoy al principio. Así que si haces tu propia música, si querés difundirla, nos escribís a cualquiera de los medios, Instagram, Facebook o mail, ahora sí te escucho, @gmail.com, y nosotros te agendamos, buscamos un lugarcito que por supuesto lo vas a tener acá en este espacio. Por supuesto, espacio de música, así que si es de música, dejamos de hablar, ¿qué te parece? Y vamos a escuchar algo de nuestro invitado del día de hoy. Perfecto. Nos encantó el deseo. El hacer algo tan dulce y tú al mano lo vio. Oh, Receta para el momento incinerado. Este es el tema que estábamos escuchando, pero acá tenemos sentados a la mesa junto a nosotros a Lipe. ¿Cómo estás, Lipe? Bueno, ¿qué pasó? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bueno, la charla que teníamos con el micrófono apagado daba para prender el micrófono y ya empezar a charlar con Lipe y que nos cuente un poco acerca de esta música que empezamos a escuchar ahora y vamos a escuchar durante toda esta hora, pero sobre todo de ese primer disco, de ese primer EP que sacaste en diciembre de 2019. Salado. Contanos cómo se llama. Este disco se llama Almohadas, que vendría a ser como un EP de 6 canciones. Y ya tiene como un año, más o menos. Lo saqué como a diciembre del 2019. Ahí va. Bueno, y esta primera canción, es el título es muy llamativo. Ajá. ¿No? Dice recetas. Receta para el instante incinerado. ¿Y cuál es esa receta que estás dando vos para ese momento en el que estás prendido fuego? Ese prendido fuego. Sí. ¿Qué es? Todo eso pintó, era como receta para el instante incinerado. Quiero recetarte algo prendido fuego. Yo con eso lo que pensé fue como. ¿Ese momento prendido fuego es en el que está todo mal o es el ardiente de la pasión? Esa es como la duda que me queda. Creo que es como una sacada de foto, me parece. Ahí va. Salado. Quiero recetarte algo que solo en sí se conviertan hoy, algo como que trascienda, también, como que trascienda. Me acuerdo que cuando hice eso, estaba como en un. Como había llegado a mi casa como a las 3 de la mañana y después de haber hablado con alguien, ¿no? Y fue como. Después de una charla muy intensa, digamos, y fue como. Como sacar algo de todo eso que había pasado, como bajarlo así como un salado. Fuego liberador. Salado. Estuvo intenso. ¿Cómo es ese momento creativo? ¿Cómo es sentarse a escribir una canción? Primero sale la música, primero sale la letra, salen las dos cosas juntas. O sea, eso también es un viaje. No sé. ¿A ustedes cómo les pasa? en principio, creo que primero me sale la música y después la letra, pero a veces aparecen conceptos, a veces va al mismo tiempo. Uh-huh. Es como que así, automático. El video va cargando igual que el sacan el papel. Video de YouTube. Claro, tipo como que va cargando el video y el video va pasando así. Nunca se corta, pero ahí va saliendo la letra con la música. ¿Siempre con una guitarra en mano o también una letra y luego la música? He estado probando mucho con la voz, mucho. Con respecto a lo que estábamos hablando, de esto de como de que tal, este álbum lo saqué hace un año, más o menos, ¿no? Y fue como el tema de, en ese año después de sacado, me metí como en la voz tremendamente. No había mirado para allá. Pasan cosas acá. Sí, pasan cosas, acá pasan cosas. A un lado y el otro del cristal de la consola y del estudio. Ahí está. Medio que saqué el disco y me entré a meter fuerte en la voz. Siempre le había dado la guitarra y me metí en la voz salado y... Y pa, ¿y qué camino? Claro. Salado, me metí mucho en, como en el soul, me metí mucho, salado en las voces, en los coros. Empecé a escuchar mucho gospel, salado. Sí. ¿Y participás de algún coro? Sí. No, me encantaría, pero no he enganchado todavía. No. O sea, no he dicho tipo. ¿Y son ejercicios de autodidactas? O sea, ¿vos trabajando con tu voz o hay alguien que te tira sí, piques? Sí, no, y juntándose también, yo qué sé, la Rodra, por ejemplo, amiga, salado, que nos hemos juntado y me ha tirado un pique, pa buena, y eso estaba bueno como intercambiar, así igual. Claro, crecer con el otro, ¿no? Sí, salado. Y bueno, hablando de crecer, ya estamos como en el presente, propongo un pequeño flashback ahí para un poco saber qué edad tenés y de dónde venís y por ahí cuál fue tu primer encuentro con la música. Tengo 24. Ajá. Yo empecé a tocar a los 12, creo. Me enseñó mi viejo a tocar la viola, digamos. Bueno, con unos compañeros ahí de la escuela, caíamos los sábados, caían los sábados a casa, y ahí tocamos un rato, tocábamos Safari y ese tipo de temas que ya conocemos. Y en un momento tuve un bache que no sé qué pasó. Un año que no sé qué hice. Si jugué al Play, no tengo ni idea. De verdad, no tengo ni idea. Altamente probable. Espero que haya disfrutado, sí. Pero es como un flash. Y después empecé clases. Me encontré con gente. Ya a los 15 me empecé a encontrar con gente que me hizo muy bien en mi vida salado. Y como encontrarme así con la música. Ensamblando instrumentos y eso también. Sí, salado. Las primeras bandas, ese tipo. Perdidos en el Fus, la primera. Sí. Y bueno, en ese sentido, me pinta como la nostalgia así de juntarse a hacer música, así tipo. Juntarse. Juntarse. Juntarse. Juntarse. Juntarse. Sí. Era de. Sí, sí. Sí, nos viene la saudade. Y yo voy a proponer así un quiebre fundamental, porque me parece que estamos rondando hacia uno de los puntos claves de este programa, que ha sido sostenido cada miércoles, pero quiero ir a él directamente después de escuchar un tema, de escuchar Moto Azul, y después volvemos a ese bloque. Quieren algo bueno en ti y vos no quieres mentir. La luna quiere decirte que estás tan bien así. Vas dando muchas vueltas con tu moto azul. Vas andando por las calles por donde pasó. Para ti todo todos quieren algo bueno en ti. Y vos no querés mentir. No, luna nueva brilla para ti. Y estás también así. Vas dando muchas vueltas con tu moto azul. Vas nadando por las calles por donde pasó. Para reafirmar que no te fuiste. Vos te renovás que no te Estábamos escuchando Moto Azul, como decía Pau antes de la música, y estábamos charlando un poco de ese devenir, del pequeño Lipe adolescente que empezaba a meterse en la música, a compartir no solamente sala de ensayo, sino supongo la vida misma, ¿no? Por algo viene esa saudachi de la que hablaba Pau. Y ya que estábamos como en ese viaje tu papá fue tu primer profe de guitarra, todo eso. Uh-huh. A hablar de un segmento habitual en Ahora Sí Te Escucho, que es influencias, un mal necesario. ¿Tá? Te vamos a hacer unas consignas bien puntuales, pero que abren, bueno, como a pensar y a recordar. Así que, Pau, si querés abrir. Bueno, tenés que decirnos tres canciones que hayan sido influencia en tu arte. ¿Influencia en mi arte? Sí. Ah, tremendo. Pache de 15 minutos. Habitual en este segmento. Me lees la pregunta. No soplamos las preguntas, claro, quiero que no, lo sepas. Esto Lipe. Es puro real, es todo real esto. ¿No? Todo sinceridad. Qué heavy, vos, qué heavy, qué lagunón. Está, voy a tirar así tres así salados, porque en realidad son pila. Las que salgan. Ganges. Ese es de Spinetta. Uh-huh. Ese es de Spinetta. Después. Tipo, siento que hay canciones que me están odiando porque yo no las estoy nombrando. O sea, tengo un nexo. ¿Vos pensás que la influencia no solamente es eso que vos aspirás a hacer, sino aquello que se te metió por las venas? Ahí te está. Corre por las venas. Ahí está. Y es, hace parte de lo que sos vos hoy. Uh-huh. Aunque digas, uy, tengo que nombrar a X, y sí, estaba en la radio en tu casa cuando eras niño, te metió algo, te hizo... Salado. No, porque ahí se me vino otra cosa nada que ver. Bueno, algo que me gustó mucho, salado, que escuché hace poco... fue 1915. Uh-huh. 1915, un grupo argentino. Ahora, creo que Llamando. Ese tema me encantó. Hace tiempo que no lo escucho, pero la verdad que no sé cómo se logran esas cosas. Uh-huh. Impresionante. Y un title de D'Angelo. Bien. Salvaste la primera. Me quedé colgado con 1915. ¿Podrías resumirnos un poquito eso? Muy difícil de... O sea, 1915 diciendo... llamando el tema, ¿no? Claro, sí, sí. Ah, sí. Sí, no sé qué, si algún estilo que pudiera linkearse con esa banda o... Pa. O es muy raro. Pa. Tremendo. Otros 15 minutos. Bien, bueno, no, escuchemos luego sí, en nuestras casas. Sí, ya alguien lo estaría googleando. Lo voy supuesto. A tirar sin anticipo. Lo voy a tirar al aire en un momento que nada que ver. Ahí voy va, a tirar la perfecto. Respuesta. Sí, ahí va a salir la respuesta. Me encantó, me encantó. Como una flor. Bien, acabas de decir tres canciones, ahora vamos con tres discos. Perfecto. Voodoo de D'Angelo, seguro. Cantado. Pan de Spinetta. Ese tema estoy seguro que lo escuchaba cuando tenía 4 años. Pero porque estaba ahí en el aire. Tremendo. Y música de ascensor. Tremendo. ¿Saben qué? Y algo que nada que ver, pero me gusta mucho. Así que también marcó muy pila. Rita Lee. Un disco que hizo para los Beatles. Sí, claro. Sí, ah, ese sí. También, ese lo tengo en la médula, pero no sé. Es sí. Rarísimo. Sí, tremendo. Sí. Has nombrado, y un poco en la promo nosotros utilizamos también esa referencia, has nombrado Spinetta. Lo has traído hasta acá en tu discurso, o sea, solito vos llegaste a ese lugar. Y entonces yo voy a poner acá sobre la mesa una charla que tuvimos mientras escuchábamos algunos de tus temas, y era eso, ese dejo, ese sabor a Spinetta que tiene tu música. Y qué opinás vos acerca de esa afirmación categórica que estoy haciendo yo en este momento. Salado. Bueno, yo estuve pensando, justo que también hablamos de mi viejo, como aprender con él y eso. Que con él siempre tuvimos ahí con un tema con Spinetta. Él no sé si jodía a imitarlo. Y le sale muy bien, ¿eh? Pero la cosa que también hay como... Y escuchar mucho también, eso de escuchar Pan. Me acuerdo que está el CD literal, que ahora lo tengo en un cajón ahí tremendo. Y como... Y justamente como que sea como una figura así como que... pienso que en algún momento como empezar como a aprender de así, de ese ser, ¿no? Yo que sé, el flaco, un viaje. Que si bien este año, que estábamos hablando de eso, de que este año yo la verdad que este año no estuve escuchando nada de él. Para este disco me acompañó en todo. Uh-huh. Ahí salado. Me acompañó uh-huh. muchísimo. Y entonces tiene como esa influencia directa de lo que hizo el flaco Spinetta, de lo que formó parte en tu crecimiento, en tu hacer, y un poco te molesta que se te vincule desde ese lugar, te produce admiración, ¿qué te pasa cuando te dicen? Uno busca ser original, justo como se decía, ¿no? Uno busca ser original que está, también es tipo, acabas de sacar un EP, tipo, tranca, boludo. Claro. Tenés como, ¿cuánto? 5 años más. No, está. No, boludo. Tipo, nada. Hay tiempo como para buscar sonidos, creo. Que al principio, nada. Yo qué sé, encontrarse con los parentescos. No sé, yo qué sé. Obviamente, uno. Que pienso que a veces pasa, pero. No sé. Como que uno espera que capaz que sea como el original que diga, pa, escuché a esta persona, ¿viste? Y no había escuchado nunca. Claro, como darle algo nuevo a la gente. Uh-huh. Como darle algo nuevo, que eso sería excelente. ¿Vos estás como, sentís que estás como en un comienzo de tu carrera, digamos, o lo estabas con este disco? Fa, sí, sin duda. ¿Y? Bueno, les iba a comentar que estas canciones no fueron hechas como craneadas, como un álbum, No hice 6 temas y dije, esto es un disco. No, una salió en Navidad del 2014, otra salió en uh-huh. 2017... Eran 6 temas tuyos. Total. Que merecían la pena estar juntos en un EP. Sí, conveniendo, que eso me di cuenta después. Bien. Sí, claramente. Bien. Y eso las hace únicas también. Sí, salió. Porque tienen como esa fuerza creativa desde su inicio, que no estaba en el objetivo de crear un todo, sino que son ellas, son únicas, ¿no? Mm. Tienen como esa cosa, pero a la vez tienen algo que las unifica en un todo, ¿no? Por eso podían estar juntas. Sí. Yo me acuerdo después de tener la tapa, fue como que tuvieron como un color los temas, eso estuvo muy bueno. Bien. No sé si se entendió eso, pero... Bueno. No. Ah. Yo iba a repreguntar, pero Pablo estaba... ¿Esos colores los viste cuando los escuchaste por primera vez grabados en el álbum o durante el proceso de grabación? No, fue ponerle un color a las canciones. Fue hacer la tapa y entender que bueno, que tenía como tal oscuridad. A mí me quedó con mucho eso. Tal oscuridad con... tales relámpagos, vieron que tiene como unos uh-huh. unas vetas rojas, unas vetas azules, y en realidad soy yo dado vuelta y es una foto. Sí. lo están rezongando del otro lado de la cabina, señores. Sí, señores. No. Lipe, ¿quién hizo la tapa? Ya nos conocemos. La hicimos con Lu. Lucía González. Uh-huh. En casa, sí. Apagamos las luces, pusimos dos luces ahí de colores y un poco de celofán. Y ahí cuando salió la foto, te diste cuenta que tus canciones tenían ese color. Sí, porque era escucharlas con esa tapa y tenían una... Era diferente, ¿no? Uh-huh. Es un viaje. Sí, de verdad. De verdad. Bien, vamos a seguir viajando con Lipe un rato más. Vamos a hacer una pequeña pausa si conversamos acá, mientras que los demás están sabiendo qué va a pasar en Radio Pedal en esta semana, que se vienen novedades. Así que atentos a la tanda de este ratito y volvemos con otra música de Lipe. Día nuevo, brisa especial, pasa un rato, luego te arreglas. Qué fácil es tocar la piel, vas cambiando. Sale un frío, queda el calor, explicación de la función. Estábamos escuchando Almohadas, del disco Almohadas de Lipe. Uh-huh. Y acá es una pregunta que puede ser hasta muy obvia, pero yo quiero saber por qué el disco se llama Almohadas. Y Tremendo. ¿O por qué el disco tiene el nombre de este tema? Total. Ahí va. O sea, claro. Este tema creo que tuvo como su importancia dentro de las canciones. Tuvo como un protagonismo en mi cerebro. Fue como este tema, así. Creo que hay algo que vibra ahí dentro mío que es como que digo, este es el más diferente de los seis que hay. Como que me hace pensar como algo súper diferente. Y también el concepto en sí, como, yo qué sé, como onírico, era como algo bien, así, como más de noche, más de, como la intimidad de, yo qué sé, el cuarto, yo qué sé, los deseos, ¿no? Freud, no, mentira. El inconsciente. Claro. Que el viaje iba por ahí. Pero como, sí, como salado. Entre almohadas. Salado, y salado. También tiene como esa concepción de cuidado, ¿no? Me dio la sensación a mí que algo como que está entre almohadas es algo que está cuidado. Está como está ahí está. Acobijado. Ahí está. ¿No? Ahí está. Podría ser, o lo podés poner en la descripción de tu disco. ¿Cómo estuve? Muy buena, Pau. Canciones sí, que vienen de otro mundo, es por ahí alguna denominación que vos utilizás, tiene que ver con eso. Uh-huh. A ver, más. Desarrollame la idea. Bueno, corría el año. No, vos cuando mandaste una canción para Ahora sí te escucho, el año pasado cuando hablábamos de que era una convocatoria, pedíamos simplemente un breve texto en el cual un poco hablaran de su iniciativa. Claro, me imagino que ni te acordás si pusiste. No. Intento hacer las canciones que, en lo que a mí respecta, no están en este mundo. Sí, y estoy totalmente de acuerdo con lo que puse. ¿Eso fue el año pasado? Sí. Me alegro. Eso habla muy bien de vos. Un aplauso. ¿Acá se aplaude o no se aplaude? Sí, se aplaude, no, por supuesto. No. O sea que no te contradecís. Estás de acuerdo con vos mismo de hace un año, con el Lipe del año pasado. Totalmente. Y eso es lo que intentás, hacer canciones que no están en este mundo. Totalmente, totalmente. Oh, eso sería lo que describe Almohadas de Lipe. Sí, sí, pienso que me fui enterando mientras iba haciendo sus temas, pero sí, sin duda. Bueno, sí, Almohadas es un producto final que tuvo un proceso y que estuvo acompañado por quiénes. Bueno, el disco, Diego Morales en la bata, en muchos temas, en varios temas, entre creo, o en dos. Bueno, no importa. Diego Morales, un crack. Sofía Alves en la bata también, en otros temas. Juan Geronés en las teclas. Que hizo, él también me grabó y mezcló todo. Juan Geronés se pasó de Juan. ¿Quién más? Trill, mi hermana, en el bajo. Ya bajista. Ay, se me estoy olvidando de alguien, pero que no, porque me va a liquidar. Pero bueno, con la que sacaste la foto, que forma parte también. Lucía González. Lucía González. En guitarras, además de vos, ¿había alguien más? No, solo yo. ¿Y la producción? Y eso lo hicimos con Juan. Lo fuimos escuchando, fuimos ahí subiendo un volumen, bajando otro volumen, viendo qué precisaba y ahí encontrando ahí un poco la vuelta. ¿Y los arreglos? ¿Subieron en sala de ensayo o qué? No, iban saliendo ahí también. En función, el método de este disco fue con maqueta. Fue una guitarra y voz a tempo. Uh-huh. Y después ahí batería, después grabar el bajo y ahí empezar a sumar capas y llegar al... Qué loco, porque suena muy vivo el disco. O sea, ¿sí? A mí se me representa la banda tocando, ponele. Ah, qué bueno. ¿No? Qué bueno. Digo, aparte tiene buen swing el disco y está grabado, o sea, como separadamente, ¿no? Qué loco. Sí. O sea, te entiendo y es una duda que hasta el día de hoy me pregunto. O sea, la diferencia real de... O sea... Me gustaría experimentarlo de grabar en grupo, como en vivo. Sería claro. Excelente. Uh-huh. Pero muchas veces pasa que no... que necesitas un estudio muy rico para eso. Uh-huh. Muy rico. Sí. Uh-huh. Bien, lo terminaste en diciembre de 2019 y después arrancó un año 2020 que ya sabemos que desenlace tuvo. ¿Tuviste posibilidad de presentar en vivo tu disco? No. ¿En algún lado? No así con el nombre, tipo presentar almohadas. Cosa que se me acuerdo de gente que me habló mal por eso. Era mi hijo boludo, estaba presentable. No lo presenté. Lo que sí, toqué varias veces y ahí a mi nombre. Los temas. Claro, exactamente. Pero no. No hubo una presentación oficial del disco. No, exactamente. Exactamente. Pero es algo que parece no importarte mucho. No, no. Muy interesante. Salado. Estás quizás mirando hacia adelante lo que vendrá. Es que sí, bueno, cuando hablamos de esto del disco, y yo ya estoy pensando en realidad en como en uno próximo, en realidad, de canciones que ya estoy haciendo para otro próximo, y que está como lejos, diferente, no sé. ¿Cuánto hace que no lo escuchás, por ejemplo? No sé. A veces de rebote, sí, pero no sé. Ni idea. Pueden haber sido una semana o dos meses. Ahí va. La verdad. Lipe, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar un cuarto tema de esto, de este EP, que se llama Tus dos eminencias, y regresamos para cerrar esta conversación que hemos tenido tan amena y tan profunda, pero quizás hasta más profunda entre tema y tema? Que yo poseo, tienen el amor de estar abiertas y dejarse ir. Tus dos eminencias que deseo. Seguimos en Ahora sí te escucho. Estábamos escuchando la música de Lipe Gómez. Tanto así que vamos a decir el nombre de la canción. Estoy buscando tus aquí. Tus dos eminencias, claro que sí. Era para ver si estabas atenta. Estoy muy atenta, aunque vos no lo puedas creer, Pablo. Bueno, ya que, no sé, voy a proponer un segmento distendido, porque capaz que no fue suficiente distensión la que tuvimos hasta ahora. Tengo toda la fe, Pablo. Esas contrariedades de la vida, que el segmento más distendido es el más guionado, ¿no? Creo que la distensión viene para vos y para mí, Pablo. Nos ahora. Encanta contradecirnos con nosotros mismos. Exactamente. Y vamos así, de una, al decálogo del musique según Lipe Gómez. Wow. 10 preguntas o 10 instancias en las cuales vamos a ahondar a ver qué tiene que tener un músico, una música o qué no, en fin. ¿Abro? Dale, abrí, Pablo. Número 1, todo músico o toda música que se precie de tal tiene que. Y sí. Ahora vas a ordenar por prioridad. Llegar en hora a los ensayos, tocar a un volumen que no rompa los tímpanos, ser buena gente, aunque no sepa tocar, total, eso se aprende, ¿o no? Tocar un volumen coherente. Eso es primero. Ahí va, bien. Ah. Fundamental. Eso es lo más... Lo y más después alto te queda, no. ¿Llegar en hora a los ensayos o ser buena gente? Ser buena gente. Claramente, en realidad, ese en un principio era el primero. Pero me parece que tocar un buen volumen es interesante también. Tocar un buen volumen, ser buena gente y llegar en hora a los ensayos. Muy bien. 2. La relación de un músico con su instrumento debe evitar ciertas situaciones. Tenés que responder sí o no a las siguientes. Ponerle nombre a tu instrumento. No. Poner apodo al instrumento, como Mimosa, Chiquito, Fufi. No. Hablar de música 24/7, no. Aún cuando sus interlocutores dan evidencia del signo de aburrimiento. Jamás. No. Negativo central. Sí, no hay un sí en este 2. Bien, seguimos con la tercera pregunta de este decálogo. ¿Hay un lugar ideal para componer una canción? ¿Cuál sería el tuyo? Ah, muy interesante. A las 3 de la mañana, en un cuarto. Donde haya almohadas. 4 en este decálogo. Necesito que nos des una buena respuesta, Lipe. Cuando a un músico le dicen, déjate de jorobar con esa musiquita. ¿Qué le contesta a ese músico? Una buena respuesta. Tremendo. No la merece. No la merece. Ni respuesta, cero. No, porque ahí lo que se trabaja es personalmente. Lo que uno quiere hacer está listo. Lo que uno quiere hacer está listo y hay que ir para ahí, o sea, aunque te estén echando las pelotas. Hay gente que es muy buena diciendo estas respuestas. Y te deja la flor ahí en el... Pero... ¿No serías vos el que dé esa flor para el resto de los músicos para que digan, mira, qué linda respuesta para cuando me digan esto? No. Sin duda es tipo, firme en lo tuyo. Sí, tremendo. Sabel. 5. ¿Crees que alguna vez los sonidistas comprenderán que una banda suena como suena y no como a ellos les gustaría que sonara? Por suerte no conozco ningún sonidista. Creo que depende del sonidista. ¿Eso era una respuesta? ¿Cuál es? A ver, tirame vuelta. ¿Cómo no? Si crees que alguna vez los sonidistas comprenderán que una banda suena como suena y no como a ellos les gustaría que sonara. Lo van a comprender. Y lo comprender. Lo terminan comprendiendo. Sí. Va a haber un cambio. Va a suceder. Sí. Buenos augurios para los músicos. Va a haber un hito en eso. Y en este decálogo del buen musique, 6. Lo mejor de cada una de estas 3 instancias. Lo mejor de un toque. El transcurso. Salado. No. Debo decir algo. El penúltimo tema. Sí, bueno, te diste cuenta que salió todo bien. Sí, que estás ahí disfrutando y todavía te queda un ratito. Sí, salado. Yeah. Salado, y estás como ya incorporado, ¿no? Ya está todo echado. Y lo mejor de la grabación de un disco. Muy bueno. En mi caso, cuando está terminado. Pero, yo pienso que hay gente que gusta otra cosa, pero. Lo mejor del ensayo. Que suceda. Excelente respuesta. Sí. Y ahora con la séptima vamos a lo peor de eso. O sea, lo peor de un toque. ¿Lo peor de un toque? Sí. Me pasan tantas cosas por la cabeza, pero sin duda es no poder hacer el toque. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Y lo peor de la grabación de un disco? Las maquetas. Las maquetas son fatales. Sí, sin duda. Y bueno, siguiendo con lo peor, para cerrar esta séptima pregunta, es lo peor de un ensayo. Uf, cuando alguien se puede discutir, eso es un embole. Ya no me cruzo con esas cosas, pero uh-huh. Es eso. Porque se pasan por la cabeza cosas que anécdotas insanas, sí, no. La otra vez me contaron de que hablé con una persona que estuvo en un grupo conmigo. Y con esa persona había más personas en el grupo. Y las otras personas se ponían a discutir. Y con esta persona nos quedamos mirando, tipo, bueno, ¿qué onda? Y yo jodía, yo me ponía a echar los cocos. Sacan Sweet Child of Mine. Sí, tipo, bueno, no sé qué. Entonces era como, nos miraban, era tipo, era para romper los cocos nomás. ¿Viste? Pero me la crucé a esa persona hace poco y me dijo que le quedó marcado. O sea, cada vez que escucho una discusión, se acuerda de ese coso. Y dije, ay, no, lo acaba de pasar acá. Bueno, está. Eso es lo peor, la discusión. Total. Mala onda. 8. Algo que no se perdone en la interna de una banda. Es que me alegra sentirme tan lejos de una respuesta así, tipo. Creo que sin duda, o sea, se entiende, pero. Tremendo. Qué dolor. Vos sabés que con Pablo hicimos un curso de lectura de pensamiento, pero no lo estamos logrando. No, increíble, increíble. No, yo acabé si alguien en la audiencia sabe lo que está pensando Lipe. Yo creo que nada, la confianza, creo. Confianza. La confianza y. Y eso genera dolor, te trajo Sí. Romper eso es complicado. O sea, llegar tarde al ensayo, no estudiarte el tema, sí, no tener ganas de tocar, por ahí no esforzarse, descansarse en lo que hacen los demás, capaz, algo así, por ejemplo. No es tan grave. Creo que de verdad, o sea, yo qué sé, es como, no sé, cosas que no pueden ser, simplemente eso, cosas que no pueden ser, eso. ¿Y lo más jodido de ser un músico independiente? Estas preguntas cada vez me dan en el cartílago. Tremendo. Fuerte y duro. La organización, en mi caso. La organización. Soy súper desorganizado, tipo. Tengo mucho dinero por ser desorganizado. Mentira, ¿no? Qué lástima. Va mal. Igual te habíamos creído. Lipe, ¿y lo mejor de ser un músico independiente? Y en ese sentido creo que la libertad, aunque en realidad, ¿quién no es un músico independiente ahora desde cero? O sea, ¿a qué voy? Por ejemplo, ¿quién no sería un músico independiente? Bueno, algo más comerciales, hay productores que te dicen qué es lo que tenés que escribir, cantar, hacer, cómo, dónde tenés que hacer la pausa, claro. En principio sería eso, pero al encontrarme tan lejos como esos círculos así, no... Es tipo, a ver, ¿por qué estás ahí? O sea... Claro. Sí, cada uno elige. Claro. Por eso digo, lo mejor de ser un músico independiente es la libertad, dijiste vos, fue lo primero que salió, y es ir en contra de eso, o sea, no es algo que quizás sí te puede llegar a llenar de dinero, pero no es, es la parte creativa lo que vos estás poniendo un poco sobre la mesa. Sí, últimamente me he dado cuenta de que es como que uno a veces como que se vira con la composición a decir, esto a lo mejor tiene tal enganche o lo que sea, y dije, espera, pero yo no voy a hacer guita con esto, o sea, voy a hacer, ya fue, que a lo mejor hay más posibilidades de llegarle al... Yo que sé, al pecho de alguien, ¿no? Por haber hecho ese acorde o haber puesto esa palabra que no te, que parecía estratosférica, que está, que no, decís, esto nada que ver, y está, y capaz que al final le llega a alguien, y está. Capaz que si se hubiera pensado por otro lado, no. Este decálogo que acabás de completar vos, del músique, tiene algo que está relacionado directamente con cómo te describís en esto del proceso creativo, ¿no? O sea, dijiste un montón de cosas que son interesantes, aquellos que no te escucharon y te van a escuchar cuando publiquemos la nota, y van a ver que dijiste varias cosas interesantes, pero sobre todo el cierre este de decir que lo mejor de ser un músico independiente es la libertad, es lo que me gustaría que siguiera sosteniendo a medida que pasara el tiempo. ¿Cómo hace la gente que quiere escucharte, Lipe? ¿Dónde te escucha? Bueno, me puedes escuchar por YouTube, por SoundCloud, por Spotify también. Spotify. ¿Y cómo se pone Lipe? Lipe Gómez, Almohadas y ILP, por ahora. Que de verdad estoy craneando un disco que está... La verdad que le tengo mucha fe, yo le tengo fe. Lo estoy viendo, exactamente. Y qué se iba a decir, y parece que el 8 de junio, un toque, no sé, creo que iba a tocar ahora el 3 de abril, pero... No creo que lo pueda exactamente, hacer. Exactamente, así que está, se irán pero ahí tirando fechas. Pero el 8 de fechas. Junio, ¿en dónde? Junio, en La Cava. En La Cava. En La Cava, como algo súper íntimo. Bien. Sí. Bueno, vamos a estar recordando esa fecha en nuestras redes sociales, ¿verdad, Pablo? Claro que sí. Uh-huh. A seguir creando, porque la música no puede dejar de sonar. Se podrán suspender los shows en vivo por determinado tiempo, pero es una pulsión vital como que tenemos como especie, ¿no? La de maravillarnos ante la música y de disfrutar estas charlas también, que lo que hacemos, yo considero un poco, es echar un poco de luz arriba de las canciones que ustedes por ahí sueltan, ¿no? Como quien suelta algo, y en el momento en que ya lo escuchó alguien más, ya como que es de esa otra persona. Salado. Desprenderte. Y bueno, y ojalá te podamos escuchar en este nuevo proyecto, ¿no? Sí. Que nos lo compartas, que también lo compartimos por nuestras redes. Y y antes de despedirnos y de irnos tanto así de este programa de hoy, vamos a contarle a la audiencia que el miércoles que viene, Semana de Turismo, vamos a hacer un especial de Ahora Sí Te Escucho, en la que van a escuchar estos músicos que pasaron por Ahora Sí Te Escucho en marzo y que Pablo sabe exactamente quiénes son. Tenemos a Mateo Delfino con su mística sonora, Guille Olivera con esa bomba rítmica que nos mató, Eric Feijó con su brasilera calma, su poesía danza, Esteban Estopelli con su funk yoruba, Pipo Niño Viejo con sus barras de hip hop voladoras, juveniles, cabe decir, y Lipe Gómez con sus canciones de otro mundo. Así que nos vamos, muchas gracias Lipe por habernos acompañado, muchas gracias Lu por estar ahí del otro lado haciendo que la magia suceda, muchas gracias Pablo por estar acá y hacer maravillas en este programa. Nos vamos escuchando Tanto Así de Lipe Gómez. Tanto así, busqué las heridas en el bien, me dejé llevar por tantos cristales del Edén.